decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, sol acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento. Es el momento.